Hecho. Brr. Real estaba muerto, ¿viste, cabrón? Ah. Debajo del Uri, ando con la 40 llegando a tu Ubi. Debajo del Uri, le enganché los de 30, cabrón, te fue en curry. Debajo del Uri, del Uri, del Uri. Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri. Te mueres tú o te mato yo. Debajo del Uri, ando con la 40 llegando a tu Ubi. Debajo del Uri, le enganché los de 30, cabrón, te fue en curry. Debajo del Uri, del Uri, del Uri. Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri. No mueres tú o te mato yo. Se me llenaron de sangre las Nike, le prendimos la Jordan en la cara y le hicimos el fade rojo, Chicago, la 45. La máscara del demonio samurai. 4740 a los 30, yo tengo más números que Spotify. Y nos vamos a meter pa' la calle 3 y te vamos a meter chulín, culín, chunfly. Brr. Le doy pa' el carrero, nene. El rey Draco ya tiene. Cabrones en guerra y yangueando, se mueren fácil uno de esos weekendes. Más cajas de vara ya vienen. Un palo nuevo que quiero que lo estrenen. Que lo mande a pintar todo el Raiden pa' que cada vez que yo lo prenda tuene. Y mamá me dicho tú y todo tu corillo. El malo es malo con pistola, cuchillo. El mío casi todos son asesinos. Y el más pendejo mínimo es un pillo. Le pido a Dios que los míos no me fallen. Que nunca dentro de la prisión se me guayen. Que no vean un enemigo y no hagan nada. Y digan que eso era un problema de calle. Toda la banda con los drum, con los drum, con los drum. Todo el que se viró después en paz descansó. Soy de uno, no de dos, no de dos, no de dos. Él también estaba armado, el más rápido ganó, se murió. Debajo del Uri, ando con la 40 llegando a tu Ubi. Debajo del Uri, le enganché los de 30, cabrón, se fue en curry. Debajo del Uri, del Uri, del Uri. Cabrón, ¿qué pasó? El Uri, el Uri, el Uri. La tengo debajo el Guri por si hay nebula. Por si salen insectos libélulas. Los míos no se ven, parecen células. Ustedes no salen con nosotros, Neverland. Pero por si acá, tengo mi casa rodeada de palos y no vivo en el campo. Y cuando les mando se van a ver. Por eso le puse el área 15 calvo. Tengo código que no voy a revelar. Y bajo el Woody, la 30C, la Closy inseguro, Flo y el Bontadey. Te vamos a dar que yo si doy el ok. Brr, el más duro aquí fuera tú. Si yo no estuviera, che. No te sale lo digo de puta porque no lo eres ni lo era. La tengo bajo el Guri hasta allá arriba en Florida. Todo el que quiera vivir lo vamos a hacer carne molida. Niga sin cojones de donde you from. Voy pa' tu casa a cobrarte como Don Barriga Ramón. Vamos el toco vida tras el portón. Por eso debajo el Guri. Ando con la 40 llegando a tu Ubi. Debajo del Guri. En la chela de 30 cabrón te fue el curry. Debajo del Guri, del Guri, del Guri. Cabrón, ¿qué pasó? El Guri, el Luis, el Luis. ¿Te mueres tú o te mato yo? Rasta muerto, ¿oíste, cabrón? Ronque lo que ronquen. La historia no cambia. Los que pegaron el trap fuimos nosotros. Brr. Era Ime Brian. Los intocables, ¿oíste? Adentro y afuera de la prisión. Brr. Era Ime Chris J. El único que anda en Lamborghini en Puerto Rico. Era Ime Gaby Music. Era Ime Nino. Los marchanos, oíste, igual a la gran puta. Las leyendas nunca mueren, dos comisón. Era Ime Norton. Este es para todos los hermanos míos que están presos y para todos los hermanos míos que tienen la puta calle prendida en fuego. El minor mío gang. La familia, los marcianos. I'm gonna go to the hospital.